Acá estamos de nuevo, como todos los viernes de 20 a 21 en Mosh Radio, para hacerte compañía durante una horita. Te paso los teléfonos, así si querés comunicarte, mandarnos un mensaje, una caricia telefónica, es el 39747601. Te repito, 39747601. Quien te habla, Javier Romero, y detrás del vidrio manejando los controles, doña Gabriela, que me hace pulgares arriba. Ella está atenta a los requerimientos de este monstruito que está acá atrás del micrófono. Hoy vamos a tener una visita, no sé si decirte desopilante o despabilante, desconstructurante, o qué sé yo qué, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con un tema que preocupa muchísimo desde hace casi 3 años, para ser exactos, desde que asumió Maurice Macri y su banda. Esto de que yo no estoy tan seguro de que el amor venza el odio en determinadas circunstancias o a estas alturas de los acontecimientos. De todos modos, no hay que dejarse arrebatar por la pasión en algunas cuestiones. El encono como motor es desaconsejable, el odio es desaconsejable. Así nos alertaba el maestro Jaureche. Encono y arrebato parecen marcar el ritmo de las intervenciones entre compañeros y compañeras en su más amplio sentido. En espacios públicos, en reuniones, en medios radiales, televisivos, y ambas características nos tienen a la deriva. Solo comprensible en este contexto de defensiva popular y ofensiva neoliberal, la oficial. Pero no por ello justificable, más bien todo lo contrario. Es algo que debemos corregir imperiosamente, más pronto que tarde. Nos interesa reflexionar, en particular en nuestras intervenciones, en las redes sociales, en los medios alternativos. Los innumerables cruces entre nosotros solo lo que hacen es desgastar. Aparece una pelea burda en las redes y un mal uso de ellas, un muy mal uso de ellas. Instamos a ser creativos, decimos de proponer ideas, de generar convocatorias, sostener argumentos, denunciar al macrismo en todas sus facetas cuando pretende sostener la mentira de que gobierna en función de los intereses de todos los argentinos. Instamos e insistimos desde este humildísimo lugar a desenredarnos, justamente desenredándonos. Si no nos desenredamos, avanzar va a costar muchísimo más. Si continuamos reproduciendo el señalamiento de la cancha propia de permanentes facturas, abonamos a la derrota moral que de un proceso con matriz nacional y popular como lo fue el kirchnerismo, pretende forjar el macrismo. Si no reflexionamos en nuestras intervenciones, en el tratamiento que le damos en las redes, nos constituimos en meros reproductores de esa derrota moral que quiere sembrar Macri, Vidal y compañía. Ellos son astutos, construyeron el relato de la grieta primero y ahora van por el de la derrota moral mediante una exacerbada manipulación y persecución judicial. Hechos e ideas para la unidad, o de cómo pensar una estrategia acertada. El gobierno seocrático actual toma deuda externa, criminaliza la protesta y sancionó un protocolo de seguridad para recrudecer la intervención territorial de las fuerzas de seguridad. El conflicto por los territorios mapuches ya dejó 2 muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Asesinatos dolorosos de 2 jóvenes que configuran imágenes de hasta dónde están dispuestos a llegar. Promueven 3 leyes estructurales de corte muy reaccionaria: la previsional, la laboral, la tributaria, para deteriorar la calidad de vida de nuestros jubilados, para promover el deterioro rapaz del salario de los laburantes, desindustrializar y debilitar la organización gremial, y así generar miles de desocupados. Esto es el neoliberalismo a la vieja usanza, la revancha ideológica de los años 55, de los 70, por otros medios. Esto ya lo hemos dicho, pero con solo diagnósticos no vamos a ningún lado. Debemos discutir política, discutir quién será el vértice de la representación electoral en las urnas del 2019. Esto es poner el carro delante de los caballos. Proponemos discutir hechos e ideas y no quedarnos solamente con los nombres propios. A su vez, no somos ingenuos, dimensionamos la complejidad del hacer política y sabemos que la unidad no es una política en sí misma, sino el fruto de una política estratégica acertada de la cual carecemos aún. Lugares como punto de partido para esta tarea, las organizaciones gremiales y los movimientos sociales, tenemos que nuclearnos en defensa de los derechos que vienen a quitarnos, pelearlos, defenderlos. La unidad de los peronistas es imperiosa. Nadie tiene hoy una capacidad hegemónica para nuclearlos, pero hay que trabajar para esto. El diálogo con nuevas expresiones de la política es vital para ir prefigurando un gran frente que se plantea al gobierno nacional a la hora de la disputa electoral. 3 puntos de apoyo en los que debe primar como condición indispensable una política clara de enfrentamiento al macrismo. Y acá estamos de nuevo. Ofrecemos este espacio como mediación, podría decirse, para pensar las contradicciones propias, para explicitar tensiones, para argumentar las diferencias, sabiendo que es política lo que va a producir la síntesis. Pero aquí proponemos un lugar de encuentro de todos los que quieran unirse para resistir al ajuste neoliberal e ir construyendo mayorías para sacar cuanto antes del gobierno nacional a estos vendepatria. Y así las cosas, queridos vecinos y vecinas, aquí estamos tratando de poner nuestro granito de arena en pos de la unidad. Digo, unidad, no rejunte. Escuchamos un temita musical. Nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz. Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado un temita de el gran Toquinho, que no me acuerdo cómo se llama el tema, pero bueno. Hoy hay mucha información para abajo, como diría un amigo. En la historia de nuestro país, como en el resto de América Latina, los golpes de Estado siempre estuvieron al servicio de la clase dominante y del imperialismo, pero el golpe de Estado del 76 se podría caracterizar no tan solo como el más sangriento vivido en la historia de nuestro país, sino también como el más proimperialista, ya que el Estado político-económico que dejó la dictadura le sirvió al imperialismo para garantizar su hegemonía en la región durante décadas. Uno de los objetivos más tenazmente buscados por la dictadura militar que gobernó entre el 76 y el 83, fue neutralizar a buena parte de la juventud y ganar a una porción para su propio proyecto muy reaccionario. Para los que no encajaban en sus esquemas, se aplicaban distintos métodos, entre comillas, preventivos, desde el asesinato o la desaparición hasta las más refinadas formas de marginación social, psicológica, pasando, claro está, por la clásica y tradicional prisión. Cuando asumieron allá por 1976, los militares consideraban que en la Argentina había una generación perdida, la juventud. Esta, por la sofisticada acción de ideólogos, se había vuelto rebelde y contestataria. Habría que recordar que allá por los 70, los 60, 70, había una alta politización en nuestro país, sobre todo entre la juventud estudiantil, los secundarios, universitarios. Recordemos el cordobazo, la actuación tan importante que tuvieron los estudiantes. Bueno, retomando, si bien el gobierno militar toma en cuenta la situación en la que se encontraba la juventud argentina, no fue tan obstinado como para suponer que se debía atacar a toda la juventud por igual. La política hacia los jóvenes, parte de considerar que los habían pasado por la experiencia del cordobazo, como te decía recién, y demás luchas previas al 73, los que habían vivido con algún grado de participación en el proceso de los años 73, 74 y 75, los estudiantes universitarios, los jóvenes obreros, eran, según ellos, en su mayoría irrecuperables y en consecuencia había que combatirlos. Para ello utilizaron un pretexto tan obvio como falaz. Se trataba de subversivos reales o potenciales que ponían en riesgo al conjunto del cuerpo social. El ser joven era un peligro. Al mismo tiempo, y pensando en el largo plazo, se empieza a desarrollar una estrategia que va más allá de la eliminación del enemigo. Se empieza a poner la mira sobre el relevo. Ahí están los estudiantes secundarios. Al momento del golpe tienen entre 13 y 18 años más de 1 millón de jóvenes. Uno de los aspectos más dramáticos de la represión vivida en aquellos años fue el secuestro de adolescentes. Llegaron a 250 los desaparecidos que tenían entre 13 y 18 años. Claro que no todos estudiaban. Muchos se habían visto obligados a abandonar la escuela para incorporarse al mundo del trabajo. Pero de los procedimientos utilizados surge claramente que no se trataba de hechos aislados, sino de una investigación pormenorizada en distintas escuelas. En una entrevista concedida a un grupo de padres, un coronel de Campo de Mayo les expresó que se llevaban a los jóvenes que habían estudiado en colegios subversivos para cambiarles sus ideas. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Todos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el famoso y detestable Batallón 601, allá donde laburó Martínez, el de la UOCRA. El Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese momento por el general Ramón Camps, el tristemente conocido Ramón Camps, que calificó el suceso como accionar subversivo en las escuelas. Este hecho es recordado como la triste noche de los lápices. Solo 4 de ellos aparecieron un tiempo después. Pablo Díaz, uno de los liberados, declaró en el juicio a las exjuntas: yo pertenecía a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de La Plata y con los chicos de colegio fuimos a presentar una nota al Ministerio de Obras Públicas. Levantaron chicos en algunos colegios que tenían ya de antemano marcados. Y enemigo era todo aquel estudiante que se preocupaba por los problemas sociales, por fomentar entre los estudiantes la participación y la defensa de los derechos de los mismos. Después de eso, y aún por eso, hoy los lápices siguen escribiendo. Hoy los estudiantes secundarios están de a poco recuperando aquella tradición de lucha y defensa por los derechos, a una educación al servicio del pueblo, por un mayor presupuesto. Hoy los secundarios son un sector dinámico de nuestra sociedad. Tienen un doble desafío, que es la de reconstruir la memoria de lucha de nuestro pueblo y la de reorganizarse para enfrentar el calamitoso estado de nuestra educación, ya que ellos son los más perjudicados. Anoche me dieron la terrible noticia de que el edil mayor de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de un decreto, cerró los 29 institutos de formación en Capital. Se abre la famosa Universidad de Formación Docente. Y, oh casualidad, quien tiene la plataforma que serviría para esta universidad, la plataforma informática, el dueño de esa plataforma, adivinen quién es. Sí, acertaste. El senador Bullrich, otrora, entre comillas, ministro de Educación. Todos los negocios van cerrando, ¿no? Todo cierra. Ahora vamos a escuchar, no vamos a saltear un tema. Vamos a poner El Maestro de Pac Sian Diom. Me parece que viene a tono con lo que estuvimos hablando. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. Casino del pueblo, nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Los niños, lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro. Bueno, acá estamos de vuelta. Che, vamos a hacer un servicio a la comunidad. Ahí Gabriela me dice que sí. Estos son datos del Servicio Meteorológico Nacional para todos ustedes. Vamos a compartirlo. Este sábado, o sea, mañana en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es el pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. Anuncia cielo parcialmente nublado y vientos leves a moderados del sector norte, rotando al sector oeste. A la tarde se espera que el tiempo vaya desmejorando, como corresponde. Hay probabilidad de lluvias y tormentas, con vientos moderados del sector oeste, cambiando al sector sur con ráfagas fuertes, como corresponde, por supuesto. La mínima para el sábado será de 17 grados y la máxima de 27. Veranito, veranito. El domingo, si estaba pensando hacer asado, la jornada va a empezar, ¿qué dije? Asado. Agata si podemos hacer arroz blanco. La jornada comenzará con cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones, luego mejorando temporariamente con vientos moderados del sudeste. Para la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado a nublado con probabilidad de precipitaciones aisladas. El fin de semana va a terminar con una mínima de 16 grados y una máxima de 23. El lunes la semana va a comenzar con 12 grados y va a terminar con 20. Habrá nubosidad variable, vientos moderados del sector este. Hacia la noche va a haber nubosidad variable con vientos leves del sector este. Hasta aquí la data del Servicio Meteorológico Nacional. me parece que el invitado nos hace la pena. Menos mal que tengo material como para 37 programas. No tanto, pero hay para unos cuantos. A propósito de lo que te estaba comentando en la nota anterior, esto es para recordar la noche de los lápices, como te decía, el 16, que fue el día de la noche de los lápices, fue entre semana, nosotros no estábamos acá en la radio, estábamos acá pero no estábamos en la radio. Así que bueno, me pareció atinado recordarlo el día de hoy, aunque unos días pasados, pero bueno. Tengo alguito más, una especie de cuentito, un sketch, no sé cómo llamarlo, de la revista La Negra del Sur. Voy a tratar de leerlo de la mejor manera posible, a ver si nos sale. Mira quién cayó, gorda. ¿Qué haces, pelado? Vení que recién puse la pava. ¿Qué me contás de las elecciones? Paliza mal nos morfamos, ¿eh? Y dale con seguir chocando la calecita, pelado. Que después los bollos los tenemos que soportar y arreglar nosotros. ¿Que cómo puede ser? Otra vez la chocaron y ya nos la pusieron por tercera vez. ¿Hasta cuándo? ¿No se dan cuenta que divididos perdemos? A ver si se despiertan un poco, a ver si dejamos de discutir personas. ¿Desde cuándo el general nos enseñó a poner primero a los hombres por delante del movimiento y de la patria? Vamos, che, déjense de joder. Esta historia ya la conocemos. Son los nietos de la fusiladora, los hijos de la dictadura. Son los mismos hijos de puta, más modernos, pero los mismos. Acá los 90 volvieron, pelado. Y otra vez abriendo merenderos para que los pibes papeen. No es joda esto, ¿eh? Nos quitan tiempo para pensar, nos sacan capacidad para organizar nuestro trabajo. Las changas y otros laburitos, eso que ustedes llaman economía popular. La otra vez 80 vecinos al lado del río nos juntamos a ver cómo pelearla. No sabés qué jodido. Nos estamos despolitizando, pelado, nos están metiendo muy atrás. Y no queremos que los pibes se nos vuelvan a caer como moscas. Esto ya te lo conté allá en los 90. Se me fue el gordo. Se fue de tristeza porque ya no conseguía laburo de nada. Y lo trataban como un leproso, ¿viste? Ahí fue cuando empezamos a armar los clubes del trueque. Los MTD. Y a veces nos tiraban un bolsón para hacer una olla popular. Así que, corta la bocha, estos tipos vinieron para llevársela toda, toda, toda. Y si nosotros no hacemos bien las cosas esta vez, estamos listos, ¿eh? Te voy a contar la última. Y te lo digo mascando bronca, pelado. Casi se me va la torta frita para el otro lado. Ni justicia con los nuestros que votaron a favor o se hicieron los otarios con esa ley nueva previsional, como le dicen. Con el hambre de nuestros viejos no, ¿eh? Con el hambre de nuestros viejos no se jode, pelado. A esos deciles que no vengan más por el barrio. Y otra vez, guarda el parche que la gorra se está poniendo brava, ¿eh? Hay que cuidarse. Che, te espero el 25 para brindar, que un pan dulce y una sidra nunca falta. Vai, meu irmão, pegue esse avião. Você tem razão de correr assim desse frio. Mas beija meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro não se mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa, e se puder me manda uma notícia boa. Mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada diz que eu vou levando. E vê como é que anda aquela vida à toa, e se puder me manda uma notícia boa. Bueno, acá estamos de vuelta. Ahí lo veo al invitado detrás de los cristales de Remedio Escalada. Ahí le van a abrir la puerta. Se le debe haber complicado un poquito. Ahora vamos a charlar, vamos a tirar algunos numeritos, algunas cifras. Algunas cuestiones que estuvieron pasando en esta semana. Por ejemplo, el famoso presupuesto 2019, que están tratando de meterlo con calzador, pero me parece que esto, la muchachada seocrática no va a poder, creo. Tal vez sea un deseo nada más, pero me parece que no. Acá lo tenemos para defender la posición de estos muchachos, de los seócratas. Tenemos a un defensor de esta élite. Lo tenemos a Globito. Globito es un señor que anda por todos lados defendiendo a esta muchacha. Buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué me ve? ¿Qué dice? Tratando de bajar línea. Usted sabe. Bajando línea. Usted sabe. Me imaginaba bajando línea. Bueno, pero siempre está bueno tener un intercambio de ideas. No siempre hablamos de ideas, bueno, pongámoslas sobre la mesa. Porque ahora estamos en un gobierno que del diálogo, entonces sí, se ve, se puede dialogar, ¿se da cuenta? Sí, por supuesto. En otra época no, era el monopolio absoluto. Tenían todo el monopolio, de acaparado todos los medios. Y solo decían lo que a usted le parecía, nada más. Te voy a contar para que... desapareció uno de los medios nacional y popular, Telam. ¿Qué me conturce? La pluralidad de voces tan mentada por el... Bueno, pero algunos medios, y hay que sacar, porque son muy molestos. Igual no sé cómo C5N sigue... No sé cómo... La verdad que va para atrás. Esos medios, no. La verdad que no sé por qué el señor Macri es tan dadivoso que permite que esos medios estén funcionando, que lo único que hacen es hablar... inmundicia, ajá, mala onda tiene, ¿se da cuenta? Ajá. Sí. ¿Y con buena onda usted cree que la cosa va a caminar más? Claro, pero el espíritu, ¿por qué somos 51 los globitos? Porque tenemos buena onda, no, porque miramos lo positivo. Claro. No, ustedes que machacan con todo lo negativo, todo malo en esta vida. Ya que hablamos de porcentajes, pérdida del 12% desde... que asumió su gobierno, pérdida del 23% del ingreso real. Bueno. Es con toda la buena onda, ¿no? Esos son números que tiraron ustedes, ¿eh? Sí, bueno, a veces un paso para atrás, pegar un salto para adelante, ¿vio? Muy bien. Especulación, fondos golondrinas, el circuito financiero que se llenó de guita. Se forraron bien de dólares, ¿no? El dólar a futuro que solamente lo compraron. Eso, la chorra. Organizó, porque la jefa de la banda organizó todo para embolsar lo más que podía, todo enriquecerse y guardarlo en los containers, pero ya lo estamos olfateando, ¿sí? Tenemos un sabueso de los dueños. La ministra. Dijo que había pozos con forma de caja fuerte. Y además... Qué olfato que tiene esa mujer. Sí, esa mujer va para adelante, ¿vio? Cuando no está chupada tiene porque un ella olfato, los tiene caladito a los zurdos. Y me imagino. En una época los caló bien de cerca, entonces... Tiene buen olfato, ¿vio? Insertada en un grupo compañero, ¿no? Los Montos. Sí, los por suerte, todos. Por suerte no quedó ninguno de eso. Vio que la foto está ella con todos esos. Los mandó a todos en cana. Ella fue la única que sobrevivió. La única buena, la única que iba para adelante, con buen espíritu, con buenas intenciones. Los otros... Con buena onda. No, los otros, y seguro que tendrían cosas muy malas ahí, muy oscuras. Sí, totalmente, sí, por eso. Gente muy oscura. Por eso quedó ella sola, claro. Eran todos morochitos eran. Ella blanquita. Bueno, no somos racistas, ¿vio? No. Ese. No me hagas reír, Globito. No me hagas reír, mi viejo. A salvo esos choripaneros que, bueno, pero... ¿Y usted nunca comió un choripán? Bueno, con tenedor y cuchillo. No, mi viejo. No, con un pan. ¿Cómo tenedor y cuchillo? Al plato. Pero eso de... De los vagos, de los choripaneros, eso de mala fama, de esos, ¿vio? Yo veo que ustedes tienen toda la buena onda. Me alegra que alguna reconozca, sí, ¿no? Sí, sí. La mejor onda... Es más, tienen una onda muy parecida a... Me da miedo nombrarlo, a Méndez. ¿Qué? A Méndez. Al riojano. Pero, él también tenía una buena onda de Pero ese viene de los 70, de los 70 años de perdición, de los 70 años de la tormenta, los huracanes y los tsunamis, porque no me va a negar, hace 70 años que venimos padeciendo. No me va a negar que tenía buena onda el riojano. Lo único que bailaba el tango, nada más. A ver, Gabriela tiene algo. Tenemos un llamado al aire. A ver. ¡Olé! Hola, habla la María de Remedio de Escalada. Sí. Y quisiera hacerle una pregunta a Globito. Ajá. ¿Puedo? Dale. Yo, señor Globito, ¿usted le podría decir a qué hora pasa rápido de Mar del Plata por la estación Escalada? Sí, ¿en qué idioma me está hablando esta mujer? Sí. No, sigo para que se tire abajo del tren. Buenas noches. ¿Viste? Así son. Buena son onda, agresivos. ¿Te das cuenta? Después se quejan. Pero tienen esa mala onda todo el tiempo, insultando, ofendiendo, agrediendo, manifestando, haciendo piquete, jorobando al soberano, al trabajador, a la gente que se consigue las cosas por el esfuerzo de uno, no por los planes. El esfuerzo de los abuelos, no sé. Los abuelos que andan jubilando también, cuántas, especialmente a las mujeres. Ahora, ¿cuántas las jubilan? Por suerte ahora parece que se la van a quitar esa jubilación porque no se lo merece. Mira, dígame, don Javier. Sí, yo le digo. Usted, dígame, ¿es justo que uno que trabajó toda la vida, que aportó, entonces tiene acceso a la jubilación? Ajá. Pero esas amas de casa, sí, que les dieron... ¿Y eso no es trabajo? Les dieron... Pero vamos a reflexionar. No aportaron un mango, y pero la yegua esa les dio flan, ¿se da cuenta? No, pero no es justo. Pero faltaba la crema y el dulce de leche. Usted que habla tanto de justicia, sí, ¿le parece que es justo que uno, sí, que aportó con el sacrificio de su trabajo, con el sudor de, sí, la frente, y esa otra que no aportó un mango y le da la jubilación, vio? Por suerte después nos votó a nosotros. Sí. Ahí lo jorobamos. ¿Por qué? Pero no sé si se enteró que ahora les van a sacar a ustedes también. ¿A quién? A ustedes. A los que se jubilaron haciendo los aportes, ¿se enteró? La última noticia es esa. ¿A ustedes? Pero que yo sigo trabajando, yo no soy ningún jubilado, perdón, ¿eh? ¿Soy un hombre activo? Yo también soy activo. Ah, bueno. Sí, y no me puedo jubilar. ¿No se puede jubilar? No me puedo jubilar. ¿Por qué? ¿No aportó? Sí, ¿cómo que no? 38 años aporté. ¿Y cómo no se y puede no me jubilar? Dejan jubilar. ¿Cómo no lo dejan jubilar? No, ¿quién no lo deja jubilar? Porque están por rematar la caja jubilatoria. ¿Vio que la van a privatizar? Ya empiezan con la mentira, con los inventos. ¿Te das cuenta? Desanimando a la gente, pareces, a la población. Pareces uno de los que laburan en el 678. Te falta decirme eso y ya está, cartón lleno. Y son innombrables, la verdad que... Vamos a reflexionar un poquito. ¿Podrá reflexionar? Pero por supuesto, bueno, la reflexión y el diálogo es primordial. Claro, para nosotros, en primer lugar. A ver, hubo 3 millones de jubilados nuevos. ¿Y? Durante los 12 años del kirchnerismo. Sí. Eran 3 millones de gente que gastaba guita acá en el país. Pero por eso estamos como estamos, ¿ves? Porque se le dio flan y flan con dulce de leche. No. Flan. Faltaba el dulce de leche y la ¿no? crema. Sí. Dulce de todo, leche y crema, ¿viste? No. Sí. Solo flan. Faltó el dulce de leche y faltó la crema. Faltó también. Y siempre, ¿no ves que no hay nada que les conforme? Cuando cuando le viene todo regalado... Y requieren más, de panza llena nomás se quejan. Vamos a otro. El déficit fiscal está en el 12% en estos últimos 3 años. Todo culpa de la yegua. Sí, que por supuesto. Si la yegua no dejó déficit fiscal. Con la herencia que tenemos, sí, pero ya la herencia. Herencia es la que van a dejar estos cretinos. Estos cretinos van a dejar flor de herencia. El gobierno que venga después del 2019, si tenemos suerte, volveremos. No vuelven nunca más. No me hagas reír, Lobito. No vuelven nunca más. No, los amarillos no vuelven nunca más. ¿Cómo? Por favor. Es más, mire, me chifló un pajarito. Somos 51%. Bueno, ahora por ahí ya un poco. Ya no son un 51%. Bueno, por ahí un poco menos. Se les cayó un par de sotas. 50,99. Ahora no llegan al 27%, Lobito. ¿Qué está diciendo? El 25% es la... Por eso les va así como les va, porque viven mintiendo ustedes. Capaz que ustedes no, como era, no voy a cobrar ganancia, no. Cumplimos el impuesto con la al sueldo no lo vamos a cobrar. No va a haber recesión, no va a haber inflación cero, pobreza cero. Pero son las tormentas que aparecen. ¿Qué tormenta? Ustedes se compraron el servicio meteorológico, tormenta. Siempre, las tormentas son algo siempre climático. Siempre llueve, hay una tormenta y después viene el sol. Es un fenómeno climático la tormenta. Y bueno... Ustedes chocaron una calecita, mi viejo. ¿Qué ni siquiera un barco en una tormenta chocaron. Una calecita un día de sol chocaron. Pero ustedes ni sacan las sortijas siquiera. ¿Cómo que no? Por favor. Durante 12 años sacamos las sortijas. Sí. Ustedes recién van por 3. Va. afanando a mano. ¿Cuántos PBI se robaron? Ahora, ¿por qué piensan? ¿Por qué van a adelantar la selección? ¿Cuántos PBI se robaron? ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos PBI? Son innumerables la cantidad de PBI. ¿Cuánto? Pero gracias a Bonadío se les va a acabar. ¿Cuánto es un PBI? Y es un montón. Los globitos me dicen que es un montón. Ton de plata que se robaron todo, no sé cuántos PBI. Sí, sí, sí, a mí me yo, porque somos 51 los globitos, no, y a mí me dicen. Discúlpeme, sí. Son 27%. Bueno, pero de calidad. Sí, ¿no? Por supuesto, jodido sí. A más no poder. Jodido, no, nosotros no somos agresivos. Ajá. Como usted vio, como esa que habló, esa que habló en el programa. Sí, sí. Escúcheme. Que ni dijo el nombre, que quién era, ni dijo el nombre, pero habló nada más que para agredir. Tengo un montón de números, no sé si a usted le interesa que yo se los dé. ¿Números? ¿Le interesa? Algunos numeritos tengo. ¿Qué numeritos? Por ejemplo, en diciembre del 2014, que estaba la yegua todavía, las universidades tenían... en platita, 38.533 millones de presupuesto. En el 2015, esto en pesos, ¿no? En el 2015 bajaron a 4.000 millones de dólares, la mitad, cuando asumieron ustedes. En diciembre del 76, del 16, perdón, los millones eran 71.561. Pero con el aumento del dólar quedó a una cuarta parte de lo que tenían en el 2014. ¿Qué me cuenta? Pero el señor presidente, el excelentísimo, ya lo dijo. Hay muchas universidades. ¿Para qué, ¿Para qué tantas universidades? Dígame, claro. ¿Para qué tanta universidad? No, paremos la mano, señores. No, así como vamos a salir adelante. Hay que laburar, remangarse, agarrar la pala. ¿Y dónde van a laburar? Si uno quiere sacar un país adelante. Claro, cerraron 7.800 pymes. ¿Dónde van a laburar? Esos son bolazos, mentiras de ustedes. Claro. ¿De dónde saca? El señor Macri apoya a las pymes, y él lo prometió en la campaña, dijo, las pymes, sí, vamos a apoyarlas porque fomentan el trabajo, la producción y enriquecen al país. Claro. Usted decía que hasta el 2016 se vivió una fantasía consumista. Ahora se está viviendo un hambre realista. No. ¿Cómo que no? ¿O sabe qué gusto? Ahora uno puede ir al día. Los miércoles, que cobran el 50%. Puede ir al día y puede ir. La cajera le dice, por favor, claro. Pase. Viste, antes no se podía. A los codazos. No, todos esos negros choripaneros con esos carros llenos de. Puro populismo. ¿De qué? Pura bebida. Sí, no. Vino tinto, choripán y flan. Claro, y uno tenía que estar en la cola una hora ahí para que te atienda la cajera. En cambio, ahora. No. Señor, hasta de señor te tratan, ¿eh? ¿Se da cuenta? Usted tiene que ver lo positivo. Sí. No, sí. Mirá, no. Algo positivo. Cuando se fue la yegua, el dólar estaba a 9 mangos. Ahora el dólar está a 40. Pero, re positivo. ¿Usted cuántos dólares tiene? Pero por supuesto. ¿Cuántos dólares tiene? Pero ahora... Se pueden comprar 2 millones de dólares, si quieren. Pero no, ahora van a venir los turistas. Se va a llenar de turistas. ¿Chilenos y uruguayos? Sí, no, señor, de todo el mundo van a venir porque... Quebró una agencia de viajes. Cerró de Córdoba. Cerró una agencia de viajes, sí. De Córdoba. La más importante de todas. Bueno, no sé. Y quedó mucha gente varada en el mundo, en distintas partes del mundo. Sí, quebró. Son tormentas pasajeras. Pero eso es porque viene de antes. Claro. Viene la mar, pero esto ahora, de ahora es. Bueno, cerró por la pesada herencia. Todavía sigue repercutiendo toda esa malaria, todo ese desastre que dejaron. Si usted mira TN, Canal 13, lee el periódico, y ahí le dicen, ajá, claramente el desastre. Lo dicen todo el tiempo, que dejaron un desastre. Usted se tiene que informar bien, señores. Y, pero yo le estoy dando información, verás. Es información que dio Clarín, lo que le estoy pasando yo. ¿Qué? A ver, estos números que yo le doy. ¿De qué? No, pero ahora. Mire, esto lo dijo, usted, esto lo dijo Clarín. El gabinete, todo el gabinete, son todos egresados del Cardenal Newman. Escúcheme. Y todos, se llevaban matemáticas. Señor locutor, le digo, el señor Mauri, sí, él dijo que el dólar no iba a ser un problema para nosotros. No, seguro. No, al contrario, usted va a comprobar científicamente cómo va a fluir los turistas, van a todo el mundo, van a venir a pasear a la Argentina. Ah, y algunos paraguayos también. Y además, ¿sabe qué? Las pymes van a florecer. ¿Por qué? Porque ya no va a entrar tanta mercadería importada. Claro. Entonces van, claro, a poder producir. Porque ya no, todo barato. No, ahora con el dólar, todo caro, las todo cosas caro, va a valer, claro, lo que corresponde. Se va a sanear la economía. Usted solo mira lo negativo. Todo lo negativo, ¿se da cuenta? Así van para atrás. Esa vieja mito popular que decía que los chinos apagaban las heladeras a la noche. Se va a hacer real eso. Hay que aprender a hacer economía. Claro, el señor presidente dijo también. Es más, no solo no van a prender las heladeras de la noche, sino que van a bajar las persianas. Y bueno, se están yendo los chinos al carajo. Se están volviendo a la China. Y los chinos. Mejor que se vayan los chinos y los bolivianos. ¿Qué tienen que hacer acá? Este país tiene que ser nuestro, ajá, nada más. No que venga cualquiera a aprovecharse de nosotros. ¿Se da cuenta? No, por eso. Nos estamos beneficiando, ajá, por todos lados. Sí. Bueno, sí, ahora se quieren beneficiar con el presupuesto del 2019, pero me parece que les va a costar un poco de laburo. ¿Por qué? Porque no se lo van a aceptar. ¿Cómo no? Y no, están diciendo que no hay una inflación del 40%, sino del 23%. Sí, sí. Y los números. Sí lo dijo la señora. ¿Qué dijo la señora? La señora dijo más del 23, ¿no dijo? No. No, no era. Ah, no, era el dólar el 23. Bueno, se me está confundiendo. El dólar y la inflación. Se me está confundiendo. Lo mismo. Van parejos. Van parejos. El dólar y la inflación van parejitos. 40% de inflación, 40 mangos el dólar. Bueno. 40 mangos la nafta. Usted tiene auto, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo no voy a tener auto? ¿Lo usa? ¿Lo sigue usando todos los días? Claro. Y además, ustedes se la pasan diciendo que aumentó la nafta, que aumentó la nafta. Mentiras, que dicen tras mentiras. Yo, mira, acabo de cargar. Fui al sur, le dije, señor, siempre cargo 500. Le digo, señor, me carga 500. Y el señor me cargó 500, ajá, ¿vio? Y encima más rápido todavía. Así que no, usted miente, no aumentó nada, bueno, ¿no? Yo no sé más que decirle. Y porque no tiene argumento. ¿Qué va a decir? Yo tengo muchos argumentos. Hubo un monumental deterioro de la balanza comercial. Esto explicado de forma muy muy concretita. Esto se dio en la cantidad de pymes, empresas medianas, casi grandes, y comercios que cerraron. Pero, pues ya le digo, pues cerraron, pero ahora van a empezar a abrirse nuevas. Como decía su amigo Marcos Peña, porque ahora se compra todo por internet. Sí. Hace falta ir a los negocios. Hay que entrar al primer mundo, y claro, hay que renovarse, hay que progresar. ¿Usted qué quiere ir con la libreta ir a comprar todavía? La del almacenero y que la anote. No. Ahí las cosas hay que modernizar. Lo que pasa es que ni siquiera con la libreta se va a poder ir. ¿No ve? Es más, ni con la tarjeta. ¿No ve que usted no puede salir de lo negativo? ¿Vio que en el interior no toman tarjeta para cargar nafta? ¿Qué? En algunas provincias, en algunos surtidores, no aceptan tarjeta para pagar la nafta, solo en efectivo. Debe ser, no sé, otra mentira. Lo que ustedes dicen, la verdad que... ¿Sabía que hay provincias como La Pampa, por ejemplo, que tienen un precio especial de combustible? ¿Y cuál es? ¿Cómo cuál es? Sí. El principal combustible que necesitan aquellos que están ligados a la actividad agropecuaria, porque es el gasoil. Está más caro que la nafta. Bueno, porque el señor presidente sabe nivelar, cobrarle más al que tiene que pagar más y menos al que tiene que pagar menos. Él le está haciendo justicia. Él dijo que no lo hacía, que no lo hacía la otra, esa. Y ahora le va a cobrar retenciones de nuevo. Lo que no quisieron hacer con la 125, ¿se acuerda de la 125? Sí, claro. Bueno, ahora la va a poner Maurice Macri. ¿Pero quién, de dónde sacó eso? Va a cobrar retenciones a la soja, al maíz. ¿Quién le dijo eso? ¿Cómo que lo dijo? Clarín. A lo mejor de puro buenacho que son claro. La gente del campo. No, patalearon lindo. ¿Eh? Le voy a decir que patalearon lindo la gente del campo. No, la gente se enojaron del campo feo, Son derechitos como un arado. Sí, son derechos, derechos. Claro. De derecha también son. Viene derecho y bueno, y sí, derecha. Y se ajustan. Por supuesto que no van por la zurda como ustedes, van por la derecha, como corresponde en la vida. Claro, sí. Don Echevere, el principal... El ministro de Agroganadería, que antes era presidente de la Rural, pataleó lindo con el tema de las retenciones. Sí. Es amigarcho de Maurice Macri. Y bueno, sí, qué sé yo, a veces hay que remangarse un poco. Claro. Si hay que colaborar, nadie se echa atrás. ¿Se da cuenta? Porque son gente que va pa'lante. ¿Se da cuenta? No. Son positivos. Si tienen que aportar, dar una coima, una propina, dan la propina, dijo la señora. La doctora Lili. Carrió. Claro, ella dijo, hay que dar propina. Y bueno, los del campo no son. Dan propina. Si tienen que dar propina, dan propina. Y alguna coima, bueno. Para que se mueva toda la Claro, y si no, que es la cultura, uno ya está enviciado con esta cultura, ¿qué va a ser? Bueno, damos por finalizada sátira. Don locutor, me alegra que se abra el diálogo y a la reflexión, Claro. De las nuevas No, épocas. Yo también me alegra haberlo tenido acá. Y haber podido charlar. No, que se acaparen todo el monopolio. Y todo. Sobre todo el monopolio medios, mediático. Los medios hegemónicos que ustedes dominan y manejan, que se apoderan del monopolio de la información. Me alegra por usted que se abra el diálogo. Bueno, así que bueno. Buenas noches. Muchas gracias por la visita. Don locutor polaco. Bueno, de nada. Ya habrá oportunidad de que se venga disfrazado de globito para poderlo escrachar como corresponde. Acá atrás hay unos cuantos de Devuélvanos la Tierra, de Economía Popular, hay unos cuantos acá atrás. Que me parece que están pateando la puerta para hincharlo. Bueno, vamos a cerrar y dejamos para otra oportunidad seguir este debate tan rico. ¿Vio? Enriquece el debate, el diálogo, no sabe cómo dice el señor, excelentísimo. Y me infló soberanamente. Me alegra. Lo dejo libre para que se vaya. Bueno. ¿A dónde se va ahora? ¿Eh? ¿A dónde se va ahora? A milonguear un poco. A entretener la persona, dijo uno, ¿no? Nosotros, ya por la hora que es, nos tenemos que ir despidiendo, me parece, ¿no, Gaby? Las 21 clavadas. Gracias, Polaco, por la visita. Bueno, gracias a vos por la invitación. Esperamos que se repita. Como lo encantado. Muy divertido. Seguiremos debatiendo estas cuestiones. Chao. Bueno, Nosotros acá terminamos el día de hoy, viernes. El viernes que viene vas a tener una sorpresa. Yo no voy a estar porque estoy... voy a estar de viaje, pero va a estar esta Julia Ríos con Palabra Mundo, enterándonos de algunas cuestiones literarias que ella también sabe hacer y sabe leer. Vamos a compartir con ella una horita de literatura enriquecedora. Y bueno, nos despedimos. Quien te habla, Javier Romero, y del otro lado de los vidrios, Gabriela, manejando los controles, haciendo que esto sea un poco más prolijo que si lo hiciera yo. Ella sí lo prolija mucho, porque esto es una chanchada que ni se, no, ni le puedo contar lo que es esto, sino... Gracias, Gaby. Nos estamos escuchando el viernes que viene de 20 a 21 acá en Mosh Radio. Chao. Porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente y no me puedo enderezar. Y estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar. Y no hay trabajo. Miente esta agonía sobre mi pecho verde. La mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Mienten, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Y miente, nada se llame engaño. Han marcado la barra. Nací para trabajar, nací para trabajar. Y no hay trabajo.